Tengo amor, soy amor, doy amor. Dios tiene grandes planes para mí y todo pasa por algo. Como que no la siento, no me entra. Otras 250 veces a ver si sí, ya me a ver dio. si funciona, a ver si funciona. Odiendo Perón este jueves con nosotros en La Luna con Jesús Guzmán. Vamos, tengo... Tengo amor, soy amor, doy amor. Es que Dios lo que no tiene... sé es cuándo va, Tengo cuál... amor. Es como un decreto. Ok, muy bonito. Un decreto. Jueves. Muy zen.